Smooth Sailing, Peter White y ahora viene Pat Clayton con este tema llamado Rosetta, un poco de jazz clásico que vamos a seguir en esta tendencia durante un buen rato esta noche. Puedes escuchar Buck Clayton con este Rosetta. Vámonos con Ahmad Jamal y esta versión del tema de Stevie Wonder llamado Superstition. Thank you. Superstition de Stevie Wonder, interpretada por Ahmad Jamal. En este tributo a jazz, ahora viene Oscar Peterson con Clark Terry y este Mack the Knife. Siente la madrugada con nosotros. En Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. En puro directo, Mac the Knife, Oscar Peterson y Clark Terry, y el Eminem Cap Mode con este My Shadow, acompañado de Marcus Miller y Mindy Abal. Mindy Abair y Marcus Miller acompañan a Kev Moore en este My Shadow en Confidencias en la Madrugada. Y ahora viene Stanley Clark con el proyecto de George Duke. Stanley Clark vendrá a Sevilla el 1 de noviembre. Y aquí en Confidencias en la Madrugada, en el RFC Radio, te ponemos este temazo. Después de escuchar a Stanley Clark, ahora viene Stanley Clark en la guitarra, en el bajo. Ahora viene Tom Scott en este Seeking in the Back. Thank you. Seeking in the Back, y ahora viene un trío de guitarras como es Laurindo Almeida, Carlos Barbosa y el no menos famoso Charlie Baird, con este tema dedicado al artista brasileño Pixinguinha. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Pisinguiña, Laurino Meida, Carlos Barbosa en Lima y Charlie Bird. Y ahora viene el bajista, contrabajista, digamos, Percy Heath, muy conocido en la banda de Modern Jazz Quartet, por este No More Weary Blues. No More Weary Blues, Percy Heath, y ahora viene Paquito de Rivera con New York Voices y este tema que es Mañana de Carnaval, mezclado con Gentle Rain. Thank you. both are lost and alone in the world. Walk with me in the gentle rain. Don't be afraid, have a hand for your hand, and I will be your love for a while. I feel your tears as they fall on my cheek. They are warm like the gentle rain. Our love will be sweet, very sad, very sweet, like the gentle rain, like the gentle rain, like the gentle. Mañana de carnaval y Gentle Rain, Paquito de Rivera, el cubano, Paquito de Rivera, Trump y también Europe Voices. Y ahora viene Jack Bruce con esta milonga. There is no deity there. It's your eyes filled with fears that taught the clouds the tears. You taught the skies how to cry. When I run my through here, there was never science or sin. It was the touch of your skin that teaches my body to never sense. It was the touch of your skin that teaches my body to breathe. You taught the night to be dark when you left my place. You made up dancing light when you up the sky. around. Taught the sky to cry. Y no dejamos la milonga porque para finalizar tenemos otra milonga, pero es de Paolo Conte, que se llama Ale Prese con una verde milonga. Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua, e mi avrai verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. Ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. una verde frontiera tra il suonare e la mare. Verde spettacolo in corsa da inseguire. Da inseguire sempre. Da inseguire ancora. Fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare. Sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. Represa con una vez de milonga. Con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada, pero la buena música no termina en el RFC Radio. Es las 24 horas del día.